si hace 3 años me dicen que estaría aquí escribiendo el programa 81, uno antes de cerrar temporada con Nativo Rock Radio desde Miami, por lo menos soltaría una carcajada de duda, pues la sonrisa se ha convertido en compromiso y disfrute con todo lo que ha pasado en esos 3 años desde la vuelta, a infectar la quietud del establecido. Hoy me toca contar lo sucedido la semana pasada en el Carella Rock Fest, desde que se publicara la confirmación de Glenn Hughes para la tercera edición del festival. Mi idea de cumplir el sueño de ver a una de las pocas leyendas vivientes del rock se empezó a convertir en una obsesión materializarla. Quiero agradecer y felicitar por la iniciativa a la organización del evento, el grupo Rock on the Rocks, un grupo sin ánimo de lucro que ha trabajado desde 2006 para llevar el rock y el blues a las playas de Calella. Podemos decir que es la excusa perfecta para marcar el final de los festivales al aire libre, dejar paso al otoño, más aún en el acogedor pueblo de la Costa Dorada catalana. Personalmente vengo de la escuela más heavy, más hard rock, en lo que a música se refiere. Este fue una buena excusa, una buena ocasión para aprender algo más. El festival no me defraudó en lo más mínimo. Al final el balance es positivo, la cercanía de bandas que no conocía como Albany Down y Jared James Nichols son el plus añadido que hace que esto se convierta en satisfacciones. Sábado 10 de octubre, llegamos a la fábrica Llobet, recinto que me lleva a mis años de músico estudiantil, el lugar perfecto a mi gusto para llevar a cabo un festival cercano entre músicos y fans. Buena acústica, tal vez se podría mejorar el juego de luces, pero no es algo imprescindible, ni que empañase el espectáculo del que participamos y disfrutamos. Albany Down es la primera banda de la noche del sábado. Unos días antes había escogido las bandas que quería escuchar. Empezó con algo de retraso. Poco a poco su música me hizo olvidar este hecho sin importancia al final. Albany Down tienen esa vena blues rock británica que se convierte en bohemia y me encanta. Su guitarrista Paul Torley muestra exquisitez en la ejecución. Influencias de Jimmy Page o Joe Bonamassa se puede apreciar sin ser un experto. Esto sumado a la actitud de showman de su vocalista Paul Muir te hacen disfrutar de su espectáculo. El trabajo de Billy Deadman y Donna Peters dan el soporte adecuado y de garantías para que Paul, Moyle y Turley se lleven la admiración de su trabajo. Al final de algo, te quedas con ciertos temas en tu cabeza, rondando como un recuerdo memorable de lo acontecido. Back Again, tema que abre su trabajo Not Over Yet de 2013, es el escogido para abrir la propuesta en Calella Rockfest. Mis recomendaciones: You Ain't Coming Home, The Working Man, y el cierre apoteósico con el corte que da título a su trabajo debut de 2011, Soul of the City. Hipnótico tema que poco a poco va subiendo en intensidad, hasta entrar Torley con el Slate. Encantado es la palabra. Los temas Mr. Hapman y Feeding the Flame son parte de lo que será su tercer trabajo, que saldrá en la primavera de 2016. Por el momento, el álbum no tiene título. We'll be right back. South. De logística y horario de hotel, nos retiramos para volver el día domingo. Domingo 11 de octubre, Jared James Nichols es otra de las bandas que me dejó una muy buena impresión en las escuchas antes de llegar al evento. La puesta en escena, luego el sonido, me transportaron en el tiempo. Ted Gonsonujen. No me equivocaba, ese guitar hero procedente de Wisconsin hizo las delicias del público presente, en especial del femenino. Con su particular forma de ejecutar la guitarra con los dedos sin púa, me dejó claro que es posible creer en la música auténtica. Algo menos hiperactivo que Ted Nugent, pero al fin y al cabo, una excelentísima propuesta. No se puede ser menos si sus referentes son Steve Ray Vaughan, Robert Johnson, Freddie King y Ted Nugent. El motivo de esta gira europea es presentar su primer álbum completo, Old Glory and the White Revival, de 2015. Tras su producción, un conocido nombre, Eddie Kramer, Led Zeppelin, Kiss, Ace Frehley y Zoom, ha llegado a ser telonero de B.B. King o ZZ Top. En la gira europea, 4 fechas a Leonard Skinner. 15 fechas en España dan cuenta de la proyección de este joven héroe de la guitarra. Con una gran capacidad de llevarse al público a su terreno, pronto logró ser coreado en su tema, Can You Feel It?, la complicidad de sus bromas, recordando que podían adquirir sus discos en la sección de merchandising o invitarle una cerveza al final de su show. Finalmente fui uno de los convencidos, cercano, amable, humano, firma de discos y correspondiente sesión de fotos en familia. Mis mejores augurios, ahora disfrutando a diario del sonido de su trabajo. Temas que derrochan genialidad, frescura, como Flying from Kips, Crazy, All Your Pain y la grandiosa Get Down o Blackfoot. A todos los que escuchen este programa, reseña y no lo conozcan, mis recomendaciones para escuchar su trabajo.

21 horas 55, Glenn Hughes empieza a sentir la emoción de algo esperado por mucho tiempo. Unos días antes desenvolvió algunos temas de Black Country Communion, otros de su proyecto junto a Joel Lynn Turner, y aquel tema que marcaría mi vida, You Keep Up Moving, en su etapa en Deep Purple. Sin olvidar su intervención en Seven Stars, Iommi Puser, y el tema Catch the Rainbow para el tributo a Ronnie James Dio. Hace algunos años me recomendaban el directo de Whitesnake, en el que acompaña Doug Aldrich. Fue otro de los grandes músicos que tenía que quitarme la espina de conocer. Un 2x1, un gran plan. Hoy, Doug Aldrich es el escolta en la gira de Glenn. Arrancaron marcando terreno, demostrando que están en plena forma, que esto iba en serio. Stormbringer, de su etapa en Púrpura Profundo. También escucharíamos luego Sail Away, Mistreated, incluido solo de voz, y para el bis final, Burn. Para quien no sepa, Glenn Hughes cuenta con un soporte de cerca de 50 discos publicados. He encontrado temas que me faltaron en su repertorio: Muscle and Blood, Rider of Storm, el resto un recorrido por temas de trapez y Black Country Communion. El inicio del bis final, con un bajo distorsionado y demostrando poder en las cuatro cuerdas. Para dejar al final, el mítico tema Burn de los Deep Purple. Esto fue mi visión del Calella Rockfest. Felicitar a los organizadores y hasta una próxima oportunidad. Thank you.

country. Hemos vuelto a consumar los 120 minutos de Ciudad Cero Radio. Hoy, 21 de octubre de 2015, hemos compartido nuestra experiencia en el Calella Rock Fest, tercera edición. El bloque final nos viene con la colaboración de Carla R. Almeida. Con Metal desde el Cono Sur, nos trae un nuevo invitado. Nos lleva en un viaje hasta las sísmicas tierras chilenas para presentar a ustedes Second Hand Bullets, banda procedente de Santiago que en 2012 decide dar vida a sus creaciones musicales. De reverberancia magnética, con líricas desesperantes y dirigidas por el gran altruismo literario de Chris Stark, toman forma y comparten con nosotros esta genialidad de groove. Acompañados de riffs sólidos y desgarrados, una batería sin fisuras hacen que Second Hand Bullets y su disco Reestructure se vuelva un material que debe estar en la lista de todo amante del género. La voz de Star es un sismógrafo de emociones, con geniales cambios de registro, dando versatilidad y riqueza emocional a su música. Se apoderan de tu cerebro con temas como Thread, The Return, al mismo tiempo que elevan a un desdoblamiento astral de conciencia con su tema acústico Beyond Memories, altamente nocivo para neuronas débiles. Los invitamos a disfrutar del groove que se hace en el Cono Sur, desde Santiago de Chile, Second Hand Bullets. Ellos son Chris Ocarranza en las vocales, Patricio Lincoqueo y Leonardo Casitua en las guitarras, Jonathan Zamora en el bajo e Ignacio Zavala en la batería. Esto ha sido el capítulo 81. Nos vemos la próxima semana en el capítulo final para Nativo Rock. Yeah. stay.